Página 58. El séptimo planeta fue pues la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí 111 reyes, sin olvidar sin duda los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7.5 millones de ebrios, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas grandes. Para daros una idea de las dimensiones de la Tierra, os diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de 6 continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un efecto espléndido. Los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez alumbradas sus lamparillas, se iban a dormir. Entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia. Luego también se escabullían entre los bastidores. Entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias. Luego los de África y Europa. Luego los de América del Sur. Luego los de América del Norte, y nunca se equivocaban en el orden de entrada en escena, era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban una vida ociosa e indiferente, trabajaban 2 veces por año.